Bueno, este próximo tema que vamos a interpretar trata de la vida de un personaje de la calle. Lo escribió el maestro Roberto Angleró, pero para interpretarlo tenemos aquí un tremendo invitado, Luisito Carrión.